Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en esta semana, la penúltima semana de nuestros estudios que hemos tenido durante estos 3 meses. Ha sido grato estar con ustedes y esperamos y damos gracias a Dios porque nos ha acompañado hasta este momento. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Quizá una pregunta para iniciar nuestro comentario. Si uno o alguien te preguntara, ¿qué es lo que entiende usted por santuario, por juicio y por el fin de todas las cosas? ¿Qué responderías, Horacio, así rápidamente? ¿Rápidamente? Así. ¿Qué te viene a la mente cuando te dicen santuario, juicio y fin? ¿Qué más te impresiona de esas palabras? Bueno, lo que más me impresiona, lógicamente, que es el juicio. A veces uno piensa más en el juicio. El santuario, generalmente, fíjate, no, como que no se toma mucho en cuenta. Normalmente, incluso yo he escuchado a personas que dicen, mira, el santuario de la naturaleza. O sea, hacen de algunos lugares muy hermosos, como santuario, sí, ¿no es cierto? Sí. No sé si estás asociado a adoración. Se ha desvirtuado, pero... sí, es que se ha desvirtuado, desgraciadamente. El paganismo lo desvirtuó. Y también la adoración de imágenes también ha desvirtuado un poco lo que significa realmente un santuario. De allí el problema y la incomprensión de los eventos finales o escatológicos, como se le llama también, porque algunas personas hacen de esto una teología un poquito equivocada, que no está centrada en la Biblia, en conceptos propios, conceptos que a veces han venido por tradición, hablando que cómo va a ser el fin, va a haber esto, va a haber esto, otro, pero la Biblia es clara, y sabes tú que justamente cuando uno estudia un poquito más, con más detención el santuario, entiende el juicio y entiende el fin de todas las cosas, como evento final, una cosa claro así. Claro que sí. Ahora, fíjate, creo que debemos también hacer notar que lo más peligroso es cuando el enemigo tuerce las escrituras. Entonces, hay personas que leen y a veces no leen lo que realmente está escrito en la Biblia, sino que entienden otra cosa. Uh-huh. Y hay cosas tan claras como, por ejemplo, cuando uno lee algo y lo interpreta de una manera, pero un poquito más adelante, unos versículos más adelante, la Biblia decía lo que realmente era. Claro. Entonces, eso es lo peligroso. Recordemos que Satanás usó las escrituras para tentar al Señor Jesús. Y si lo usó con Jesús, ¿cuánto más va a usarlos con nosotros? Por ejemplo, cuando uno habla o toma un texto, siempre hay que leer el contexto porque tiene que saber a qué se está refiriendo. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Porque lee un solo texto y podría ser engañoso el resultado que a uno llegue. Estaba viendo una encuesta que se hizo justamente relacionada con esto que vamos a conversar casi toda esta semana, y se hizo en un medio religioso, en una universidad religiosa. Sí. Entonces, en relación a esto que estamos conversando, y la encuesta arrojó el siguiente resultado, dice, el 49% está preocupado ante la idea de un juicio previo a la segunda venida de Cristo. Uh-huh. 49%. El 56% admitió que teme los acontecimientos finales. Tú mencionabas la otra vez que ojalá no nos vayamos al cielo, ¿no es cierto?, huyendo del infierno, una cosa así. Ah, sí, justamente. El 41% prefiere morir a tener que enfrentarse a los últimos sucesos que acaecerán sobre nuestro planeta. Sí. O sea, algo saben de esto y ellos están, por lo menos un alto porcentaje está preocupado. Y el 50% confesó su inseguridad respecto a su salvación. Y al parecer esto no es una encuesta que sea una muestra de ese lugar, sino que pareciera que es una muestra generalizada que existe hoy día respecto a estos eventos finales. Si alguien le habla del fin del mundo, aparece en cualquier teoría basada en elementos que no son justamente los, ¿cómo dijimos nosotros?, los básicos, o donde está efectivamente la realidad de lo que va a suceder. Ahora fíjate, hay mucha gente que no les preocupa esto. Realmente no, eso no, quizás más adelante, pero... Y creo que estamos en las mismas condiciones que en las que estaban los antidiluvianos. Porque recordemos que Noé predicó 120 años. Y si pasó tanto tiempo, seguramente ellos ya lo dieron como algo que no era cierto. Me imagino cuando empezó la lluvia, la puerta estaba cerrada, en ese momento se preocuparon de su salvación. O sea, dijeron, oye, está lloviendo, ¿verdad que va a llover? Una cosa así, no sé, pero yo creo pero que ya había empezado el juicio. Me imagino que ni siquiera dijeron va a llover, porque cuando se oscureció el cielo, bueno, empezaron a ver algo extraño, pero cuando empezó la lluvia yo creo que ahí empezó la preocupación recién. Creo que eso es lo que está sucediendo hoy día. El enemigo se ha preocupado de que se tome livianamente esto del juicio. Ahora, recordemos que el Señor no desea nuestra perdición, desea nuestra salvación. Pero no por ello tampoco vamos a decir de que el Señor, como desea nuestra salvación, va a salvarnos, no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa que no le hayamos hecho caso, que no hayamos obedecido, que no hayamos guardado, que no hayamos aceptado al Señor Jesús. El Señor va a salvar a todos por igual, porque nos ama. Qué peligroso, no, eso. Eso peligroso. Realmente eso está en contra de todo lo que la Biblia dice. Porque recordemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Tenemos que considerar esto. Relacionado a eso que estamos conversando, hay una creencia en la iglesia, o sea, hay creencias que está basada en la palabra de Dios, que nos habla de que en el cielo hay un santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Mira, cuando uno se acerca a estudiar el santuario, y hoy día y mañana vamos a conversar un poco de esto, se encuentra con unas cosas muy maravillosas que te dan respuesta a otras cosas más, porque Dios efectivamente a Israel les hizo o mandó a hacer un santuario con alguna característica muy especial. Un santuario que tenía una sombra, una figura de un celestial. Y uno dice, bueno, eso fue allá lo comentaron, eso fue para Moisés, para que lo entendiera, pero resulta que cuando tú vas al Nuevo Testamento y escribes o lees el libro de Hebreos, te encuentras con algunas cosas que son de este momento, digamos así, de la era cristiana, sí, y que hablan también del santuario. Incluso el primer texto de Hebreos 8:1, mire, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Qué está diciendo el libro de Hebreos? Que todo lo que había escrito antes estaba enfocado, estaba apuntando, estaba señalando que efectivamente en el cielo hay un santuario. Y eso es interesante reconocerlo, porque cuando tú descubres y sabes y aceptas esto que la Biblia dice, que no, nosotros no lo estamos enseñando por nuestra idea, sino porque la palabra de Dios lo dice, entonces muchas cosas se te aclaran, porque cuando estudias el santuario terrenal, entonces entiendes lo que está pasando hoy día en el santuario celestial. Y aún así, entendiendo estas cosas, también se pueden producir algunos equívocos muy fuertes, como por ejemplo decir de que nuestro nombre en este momento está siendo pasado en el cielo, y podría ser, dice, que a lo mejor ya estamos siendo juzgados para muerte, pero nadie dice para vida eterna. Interesante eso. Sí. Porque es medio complicado decir para vida eterna una persona cuando a lo mejor esa persona hoy día está sentada en la iglesia, es una persona obediente a Dios, guarda los mandamientos, lleva sus diezmos, adora, visita, y mañana la vemos quizás haciendo todo lo contrario, y dice, bueno, ¿y qué pasó con lo que pasó en el cielo con ella? Estas son cosas que enturbian la belleza de un santuario donde Cristo está, como dice Hebreos, sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y nota que el versículo 2, ¿qué es lo que dice en relación a esto? Ministro dice, y aquí aclara, como tú decías hace un rato, ¿no es cierto? Quizá el primer texto, ¿dónde está sentado? ¿Qué es lo que hace? ¿No es cierto? Pero mira lo que dice el versículo 2 de Hebreos 8. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, aquí nos está refiriendo al santuario terrenal. ¿Y dónde está este santuario entonces? Bueno, no cabe duda de que el santuario que se construyó acá era copia del santuario celestial. Ahora recordemos que cuando se construyó el santuario celestial, el Señor no dejó al gusto, a la libertad de Moisés hacerlo como a él quisiera. Se le mostraron hasta los más mínimos detalles. Recordemos que el Señor le dice, hazlo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Y cuando se terminó y Moisés lo revisó, se dio cuenta que estaba exactamente igual a lo que el Señor le había mostrado. Y le dio hasta los más mínimos detalles. Ahora, ¿por qué tanta preocupación por un santuario? Porque está directamente relacionado con nuestra salvación. Recordemos que en el santuario donde el Señor Jesús está intercediendo por nosotros. Y él, en el santuario terrenal, recordemos que había un sacrificio que era continuo. Se ponía un cordero en la mañana, que duraba hasta la noche. Ahí en la noche se ponía otro cordero que duraba, se estaba quemando hasta el día siguiente. Así había nunca... estaba el altar sin un cordero. Eso hablaba de una intercesión continua. Así también nosotros en ningún momento dejamos de estar sin un salvación, intercesor. Sin el Salvador, sin claro. El intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú recuerdas que Juan el Bautista dijo aquí el cordero? Exactamente. Hizo la ligación, ¿no es cierto?, entre esos eventos que estaban ocurriendo todos los días en el pueblo de Israel, para el verdadero cordero ahora que sería inmolado. Qué precioso, porque dice todo, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Mira cómo lo explica, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, dice, habiendo un sacerdote que presenta en ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es figura o sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. Mira cómo aclara y toma el texto del Antiguo Testamento. Cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido o te ha mostrado o se te ha mostrado en el norte. Claridad totalmente acerca de lo que es realmente el santuario. Y con eso ya dejamos abierto nuestra conversación para decir que efectivamente hay un santuario en el cielo y en ese santuario está Cristo intercediendo por nosotros. Debemos recordar que la Biblia nos deja claro que hay, así como hubo un santuario terrenal, hay un santuario celestial. El santuario terrenal era sombra de la realidad de lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial. Piénselo. Les agradecemos, amados oyentes, por este primer día, domingo 16 de diciembre. Que el Señor los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.